Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y con esta voz rara, tomada así por la afonía, les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Y después de varios martes hemos recuperado el vivo y estamos muy felices por ello. Estamos en vivo, como les decía, desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy con una invitada muy especial, como son todos, todas, todes nuestras invitadas. Como decía la presentación en la voz de Vero, hoy vamos a tener una conversación que desde una obra nos va a llevar hacia quien la creó, con la idea de encontrar los motivos que causaron esa obra. Les voy a dar las coordenadas que nos van a conducir hacia nuestra invitada. Es directora, coreógrafa, bailarina, licenciada en composición coreográfica. Inició sus primeros pasos en la danza en el estudio de danzas de Noemí Chojolán, acá en la ciudad de Santa Rosa, seguramente cuando era una niña. Trabajó como intérprete en distintas obras de teatro musical. En el 2022 puso en escena Lápices, un musical con memoria, con un elenco 100% pampeano, y son los flamantes ganadores de la Fiesta Provincial del Teatro. Vino a conversar con nosotras hoy Paula Grosse. Hola, Paula. Hola, muchísimas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar hoy acá. ¿Cómo es esto de haberse presentado a la Fiesta Provincial del Teatro, haber obtenido el primer puesto en una obra que no hace tanto tiempo que se ha gestado, ¿no? Bueno, realmente con todo el equipo estamos muy felices de este reconocimiento que hemos recibido después de, bueno, ya un año trabajando en esta obra. Como bien decías, en 2022 estrenamos y este año tuvimos la grata noticia de salir ganadores de la Fiesta Provincial del Teatro. Y felices de poder representar a la provincia en la fiesta nacional, que es lo que nos toca en un futuro próximo. ¿Dónde va a ser la fiesta nacional? Aún no tenemos novedades, estamos esperando ahí la confirmación. Cada año se hace en un lugar distinto del territorio argentino. Así que, bueno. Qué bueno, ¿no? Poder llevar esta producción con elenco pampeano y esta producción gestada acá, aunque es una producción que ya vos habías puesto en escena con otro elenco, ¿verdad? Así es, exactamente. Lápices empieza, nace en el año 2016 como parte de un trabajo de la Universidad Nacional de las Artes. Es donde vos egresaste. Donde me egresé de coreógrafo. De hecho, fue mi tesina de graduación junto con mi compañera y colega Sol Cardoso. Ella también dirige esta obra. ¿Esta puesta en la pampa? Esta puesta en la pampa la dirigí yo sola, pero la obra, bueno, es de autoría de ambas, digamos. Así que, bueno, es una obra que ha ido atravesando diferentes momentos, ¿no? La fuimos creando y recreando y ha tenido un largo recorrido y, bueno, ahora feliz de poder hacerla en mi tierra natal, en La Pampa, y, bueno, más que contenta con todo lo que hemos transitado hasta el momento. Sí, varias cosas, ¿no? En esto que vos decís, primero en esto de hacerlo en tu tierra natal, digo, siempre Me gusta recordar esa frase de esa canción que dice: en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Me parece que algo de eso también hay acá, ¿no? Hasta cuando uno puede volver a su tierra, donde están sus raíces, y poner, en este caso tuyo, un espectáculo de esta calidad. Totalmente. Siempre era un gran sueño para mí poder traer algo de eso que había estado trabajando tanto tiempo en Buenos Aires y poder traer una apuesta de teatro musical, que también es algo bastante novedoso. Bueno, generar un espacio, ¿no?, para muchos artistas que hay en nuestra provincia, que realmente, sinceramente, me quedé gratamente sorprendida de la cantidad de personas abocadas al arte, que quizás estaban buscando un lugar donde lucir sus talentos. Claro. Y bueno, nos hemos encontrado aquí en esta obra y bueno, poder, sí, divulgar, bueno, no solo aportar a la construcción de la memoria, sino también divulgar el género del teatro musical. En esto que un poquito te decía antes de arrancar con el aire de la radio, en este espacio de la comedia musical, que por ahí no nos tiene tan acostumbrados, que pueda ser un espacio de puesta en escena que parta de un tema como el de los derechos humanos. ¿Cómo fue eso? Contame. Bueno, sí, generalmente cuando de repente toca presentar la obra y uno dice teatro musical y La noche de los lápices, la gente es como que no entiende bien cómo puede funcionar eso, cómo puede ser posible, porque en general el género es más conocido por la comedia musical, que tiene que ver con estas puestas más justamente de comedia, pero en realidad es mucho más amplio y se trata de teatro musical, y en este caso es un drama musical. Y bueno, creo que hay muchas puestas de teatro musical argentino que ya trabajan temáticas un poco más dramáticas. Y realmente, bueno, en este caso, nosotras decidimos, junto con Sol, profundizar en esta temática que es La noche de los lápices, tomar el testimonio de Pablo Díaz como inspiración para escribir esta obra y utilizar canciones de rock nacional y de tango argentino, que creímos que es lo que representa la idiosincrasia de aquella época. Y bueno, así fue como fue surgiendo esto. Y realmente el teatro musical es un género que tiene mucha potencia, mucha fuerza, que transmite un montón a través de la música, del canto, de la danza. Creo que se pueden generar cosas increíbles y bueno, esta apuesta que busca transformar. Nos quedamos tomando nota de esta palabra transformar para volver sobre ella ahora, apenitas. Yo te escucho y digo, bueno, menos mal que, contrariamente a lo que han traducido de Adorno, que Adorno dijo que después de Auschwitz no se podía escribir poesía, digo, menos mal que teníamos la poesía, que teníamos el arte, que tenemos todas estas formas, todas estas expresiones que nos permiten pasar por otro lugar todo esto que forma parte del horror, ¿no? Todo esto que forma parte de las marcas que en un pueblo produce una dictadura militar, y en este hecho, como el de La noche de los lápices, ni hablar, ¿no? Y además de esto, lo interesante, como espectadora, me pasó, tuve la fortuna de poder ingresar al estreno de aquel primer 24 de marzo, digo, porque había una cola muy larga para poder ingresar. Me pasaron como espectadora varias cosas. Primero, el sorprenderme que un espectáculo de esa calidad fuera producido íntegramente en la provincia de La Pampa. Y esto ya, bueno, es muy meritorio. Después, el hecho de que la obra empieza desde la vereda, o uno es parte de esa obra, digo, uno no es un espectador pasivo, ¿no? Sí. Esa cosa es la otra es esto que vos decís de la música, cómo la música nos acompaña en contextualizar el momento, la época. Pero a mí me pasó como espectadora que era, estaba manejado, creo que se lo dije a Mercedes cuando estuvo de invitada, Mercedes Andreotti, era como que llegábamos a, yo llegaba como a un límite tolerable de la angustia y la música aparecía y a mí me salvaba, me rescataba, me abrazaba de otra manera. Sí, creo que es la magia del arte, ¿no? Poder transformar algo horrible en un hecho poético y ayudar a sanar a través de las diferentes herramientas que nos da el arte, que nos brinda el arte, ¿no? La música, el poder cantar, el poder interpretar y, bueno, creo que ese es también nuestro objetivo con esta obra, ¿no? Ayudar a sanar también, a que se pueda volver a retomar esta temática, ¿no? A generar el diálogo, todas cosas que creo que ayudan a eso, a sanar. Sí, y como un esfuerzo, ¿no? De producir sentido, ¿no? Esto que vos decías, transformar, el arte transforma el mundo. Sí. Nos transforma a nosotros como seres humanos y esto, ¿no? Que te da la posibilidad de transformar también hasta este hecho horroroso y doloroso, imposible de olvidar, en un hecho artístico que imagino cómo ha sido el encuentro con las generaciones jóvenes, con los adolescentes, porque ustedes han recorrido muchos teatros y muchos colegios con población adolescente. Sí, bueno, hemos tenido la suerte, gracias al apoyo con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de realizar funciones para colegios secundarios, lo cual para nosotros es muy gratificante poder llevar esta historia a los jóvenes, porque creo que es una forma de acercarse a este hecho de manera distinta, como no es lo mismo lo que te genera por ahí leer de esto en un libro que lo que te genera poder verlo y que te atraviese, ¿no? De otra manera, poder sentirse identificado o identificada con los jóvenes que eran chicos adolescentes, ¿no? Los protagonistas de esta historia eran adolescentes que tenían sus ideales, pero también tenían su vida, ¿no? Como cualquier adolescente, sus cuestiones, ¿no? De novio, de esas cosas. Claro. Entonces me parece que, bueno, poder llevar esto a los jóvenes y que conozcan parte de nuestra historia a través de una obra de teatro es algo importante y que espero que haya podido generar, ¿no? Un poco de intriga, ¿no? De saber, bueno, un poco más de la historia o conciencia o reflexión sobre. Sí, sobre claro, este seguramente hecho. Que interrogantes fueron apareciendo, ¿no? Después de esto, que me parece que también es lo interesante, ¿no? Que se puedan preguntar cosas. Sí, sí, sí. ¿Lo sorprendió la respuesta del público? Sí, la realidad es que, bueno, cada vez es más sorprendente la respuesta que venimos teniendo del público. Siempre la gente, bueno, termina muy conmovida, nos agradecen muchísimo las generaciones que han atravesado esta época, por ahí nos dicen, uy, lo vivimos y era tal cual, o bueno, sí, gracias por hacer esto, qué importante que se recuerde. Y para quienes no lo vivieron, yo creo que genera esta como interrogación de querer saber más y de querer dialogar y de poder replantearse un poco sobre nuestra historia, pero también sobre el presente. Así que claro, eso me parece súper interesante, ¿no? Que no seas como una puesta en escena como a modo de efeméride, sino como también digo, como qué cosas de eso aparecen todavía en el presente o nos interpelan o nos sacuden en estos días también. Sí. Ustedes llegaron a la EXMA. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una invitación desde Buenos Aires, fue a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no lo sé. Sí, fuimos invitados a realizar una presentación de la obra en el Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, que está localizado en la ex ESMA, que fue uno de los centros clandestinos más grandes que funcionó durante la dictadura militar acá en Argentina. Y bueno, esto sucedió el 2 de marzo, si mal no recuerdo, sí. Que estuvimos allí. Y bueno, para nosotros realmente poder llevar esta obra a ese espacio en particular con esta misma idea, ¿no?, de transformar, fue algo muy, muy movilizante, muy movilizante. Uh-huh. Para nosotros. Y ahí estuvo Pablo el encuentro con Pablo Díaz, que es el único sobreviviente, ¿no?, de este grupo de estudiantes secundarios de La Plata que fueron desaparecidos, secuestrados, torturados por la dictadura militar en aquel septiembre de 1976. Pablo, que es el único sobreviviente, ¿ustedes pudieron encontrar con él? Sí, bueno, Pablo ha estado en contacto con nosotros desde prácticamente desde el comienzo. Él, bueno, ha estado en contacto desde que escribimos la obra, ¿no? Con Sol, uh-huh. En su momento para escribirla, le realizamos una entrevista a él, vino al estreno en Buenos Aires y luego vino a ver la puesta aquí en La Pampa también, en Santa Rosa, y estuvo presente allí en la ex-ESMA, así que siempre está como en contacto con el grupo. Y no solo estuvo Pablo Díaz, sino que también pudimos contar con algunos de los familiares de los chicos que desaparecieron en la noche de los lápices. Estaba Marta Húngaro, hermana uh-huh. de Horacio Húngaro, Claudia Ciocchini, hermana de María Clara Ciocchini, y también el hermano de Panchito López Muntaner. Así que fue realmente movilizador poder, claro. Poder encontrarnos con ellos y ellas. Que bueno, perdieron a sus hermanos en ese hecho, en ese sí. acontecimiento, claro, y ahora poder, como esto que vos dijiste, sanar, producir sentidos, arroparse un poco, ¿no? Con una sí. generación como son ustedes, con una generación mucho más joven, pero que digamos sigue en esta línea de la transmisión de memoria y que no es un hecho repetitivo, como decías vos, de narrar una historia desde un texto escrito, sino de poner el cuerpo también al servicio del arte, ¿no? Sí. Que es tan necesario. Sí, creo también para nosotras es importante dejar un mensaje esperanzador, ¿no? De uh-huh. reivindicar la lucha de aquellos jóvenes, esa lucha tan pura, tan fresca. Y siempre nos gusta decir una frase que es que si el presente es de lucha, el futuro es de ustedes, ¿no? Claro. Entonces, también eso, ¿no? Dejar un mensaje esperanzador. Uh-huh. Qué bueno. Te agradezco muchísimo como espectadora pampeana y como una persona que soy comprometida con el tema de los derechos humanos, que esto lo hayamos podido vivir y lo seguimos viviendo, ¿no? Porque Lápices sigue. Sí. Ahora, bueno, en la fiesta nacional y seguramente que en más puestas, ¿no? Pensaba en el hecho teatral, específicamente en la comedia musical, pero tomaba todo como el hecho teatral, como la puesta en escena en el teatro, en esta necesaria contingencia del encuentro entre los cuerpos de las y los artistas y el cuerpo de los espectadores. ¿Qué pasa ahí cuando te toca estar arriba del escenario? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que es algo mágico y que, digamos, el hecho teatral se completa al tener un espectador o espectadora, ¿no? Claro. O sea, no es posible sin ese intercambio. Con esta apuesta en particular, como bien decíamos, buscamos sumergir al espectador en esta obra. Ya desde el comienzo uh-huh. lo invitamos a ser parte de la asamblea estudiantil, claro. Una asamblea estudiantil en la que se va a debatir por el boleto. Entonces, bueno, es para nosotros muy nutritivo el intercambio con los espectadores y espectadoras. Y de hecho, todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de todo el año es también lo que nos ha hecho poder seguir adelante, ¿no? Y saber que lo que hacemos realmente es importante y vale la pena, ¿no? Como recibir estos, estos mensajes que nos llenan de amor, de esperanza, de aliento, es algo que a nosotros nos mueve y nos dice, okay, esto hay que seguirlo haciendo porque es un mensaje que está bueno que se pueda transmitir a más y más personas. Cuando vino Mercedes, Andreotti, Julián Varela, Germán Solesio, que son tres personas que integran el elenco de Lápices, un musical con memoria, yo les preguntaba acerca de cómo es construir estos personajes o cualquier otro personaje, cómo es la construcción de un personaje que yo me lo imaginaba en una tríada, si se quiere, donde aparece a modo de fantasma el espectador, porque es como que hasta que no se pone en escena no sabemos cómo va a ser la reacción, no saben. Y después esta construcción entre la directora, en este caso vos, y ellos como actores, como intérpretes de un personaje. ¿Cómo se va haciendo esa amalgama? ¿Cómo es? Bueno, para nosotros siempre fue muy importante investigar sobre el tema, ¿no? Investigar sobre la historia de las personas que se están representando, ¿no? Investigar sobre este hecho, ¿no? Tomar conciencia de lo que estamos representando. Así que por un lado creo que hay una parte de eso, ¿no? De teoría, de conocer, y otra parte que el intérprete pone y trae de lo que cada uno trae como intérprete y que le da su impronta a ese personaje. Y después, bueno, sí, la dirección en cuanto a puesta y también la dirección actoral, que en este caso estuvo a cargo de Carolina Guerrido, que, bueno, es ella quien se encargó de realizar estos entrenamientos para poder enfrentar esta dramaturgia, porque claro, es algo también muy, muy difícil y a veces, bueno, lo que representamos es muy duro. Entonces, para los y las intérpretes, les atraviesa y, claro, y entonces ahí es donde, bueno, hay que hacer un trabajo que se va haciendo gradualmente y en el que también vamos apoyándonos como equipo para poder atravesar esos textos, esas claro, representaciones. Sí, esos cuerpos que digo, que uno los puede pensar, ¿no? En tanto sustancias gozantes, ¿no? Del hecho de la puesta en escena, pero que son cuerpos absolutamente, imagino que en algún momento hay que cortar el ensayo, hay que cortar, porque no sé cuánto pueden, digo, debe haber límites también que se van entrenando de cuánto un cuerpo puede soportar esa puesta en escena. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, muchas veces hemos quebrado en el claro, medio de los ensayos, pero bueno, es parte como del proceso, del ¿no? proceso. De que uno va viviendo y creo que también es una marca, un antes y un después en los actores y las actrices que interpretan esos roles, ¿no? ¿Cómo no, digo, el teatro que, si no me equivoco, nos viene desde los griegos, ¿no? Desde la Grecia antigua, ¿no? O más anterior, tal vez, no lo sé, corregime. Pero ¿cómo es un acontecimiento eminentemente político, aunque el tema que trate no sea político? Digo, porque implica un encuentro con otros, digo, el teatro se hace colectivamente, debe haber tensiones a la hora de componer personajes y de componer una dirección general de una puesta en escena. Es un hecho político. Sí, sí, sí, totalmente. Todo hecho es político, así lo creo. Pero bueno, ha sido todo un proceso, bueno, un intercambio muy grande entre todos los que conformamos claro, parte de esto. Bueno, estamos conversando con Paula Grosse en esta primera parte de esta conversación de hoy. Nos hemos abocado a entender un poco desde Lápices, un musical con memoria, algo de la construcción y un poco conocerla un poco más a Paula, que vamos a seguir conversando ahora después de la música. Ustedes saben que la música la elige nuestra invitada y en esta primera pausa musical Paula nos va a convidar con Soy Pan, Soy Paz, Soy Más de La Charo.

Así que yo sabía que me gustaba ese, ¿no? El arte, el moverme. Más de grande, con la comedia musical, debo decir que me marcó muchísimo High School Musical cuando salió. Yo era muy fan de Disney. Y ahí fue como que un poco quise indagar en ese género, ¿no? Cuando era chica. Pero bueno, no fue hasta que, bueno, terminé el colegio y finalmente, bueno, tuve la decisión de decir, bueno, ¿qué estudio? Que encontré esta licenciatura en composición coreográfica con mención en comedia musical, que un poco unía, bueno, la danza y el género del teatro musical. Y me anoté, pero la realidad es que yo no sabía bien de qué se trataba, porque no había hecho clases de teatro musical antes, ni... Sí, había estudiado danza, había estudiado un poco de teatro, ¿no? Un poco de todo, pero fue como mi primer encuentro con este género y con el ser coreógrafa. Porque a mí me gustaba bailar, pero bueno, ser coreógrafa, digamos, es otro lado, ¿no? Es crear coreografías y contar historias a través de la danza. Claro, claro. Y eso, cuando vos te vas a Buenos Aires y estudias en la Universidad Nacional de Arte, ¿verdad? Sí. ¿Iniciás directamente con esta carrera? Yo me había anotado en dos carreras. Me había anotado en la una, pero en aquel momento había que rendir un ingreso. Con lo cual, bueno, yo no sabía si iba a ingresar, porque eran muchas personas que se anotaban y solo un pequeño número podía iniciar la carrera. Y a la par me había anotado en Ciencias de la Atmósfera en la UBA. Bueno, siempre me había gustado la física, la matemática, la química. Y bueno, también un poco esto, ¿no? Decir, bueno, me dedico al arte es como un poco controversial. Y bueno, era como, bueno, tengo que hacer una carrera un poco más seria, si se quiere. Así que, bueno, cuando fui a Buenos Aires, rendí el ingreso a la UNA. Ajá. Así que inicié las dos carreras a la vez. Estuve estudiando las dos carreras a la vez por 2 años. Un montón de tiempo. Hice todo el CBC de ingeniería. Hasta que te diste cuenta que dedicarte al arte también era muy serio. Sí, sí, sí. Dije, no, yo quiero que lo serio sea dedicarme al arte, claro. ¿Viste? Pero bueno, costó llegar a esa decisión. En el momento era, bueno, voy haciendo las dos cosas. ¿Cómo nos cuesta, ¿no? Todavía asumir la seriedad del arte como sociedad, lo digo. Sí. Y pienso a veces también en las currículas de la escuela primaria y de la escuela secundaria, donde las materias que tienen que ver con lo artístico son como de menor valor para los padres, no digo para todos, no quiero generalizar, pero para una gran mayoría de padres y madres, para los docentes también, uno como alumno también se ubica en ese lugar, que bueno. Sí. Siempre quedan más como para el lado del hobby, claro. Y no como una profesión o algo que se puede hacer como profesión. Como profesión, claro. Sí. La comedia musical es una de las expresiones artísticas tal vez atravesada por, o más complejas, digo, porque hay que cantar, hay que bailar, hay que actuar, y agregame vos qué más hay que hacer. Sí, a mí me gusta llamarlo teatro musical. Teatro musical. Claro, por esto de que comedia por ahí limita al hecho de comedia, y en realidad hay diferentes géneros que pueden entrar dentro de teatro musical. Teatro musical. Musical ha permitido hacer esto que hicieron con lápices. Exacto. Digo. La comedia parece que estuviera a veces como un poco más vaciada de sentido, ¿no? Exacto, totalmente. Y sí, es la conjunción de las tres disciplinas, el canto, la danza y la actuación, que se integran para realizar una apuesta. Así que bueno, es un género muy, muy completo. Muy completo, que claro. Tiene muchas, digamos, muchas aristas, ¿no? Ahora, por las redes sociales, supe que habías estado en Estados Unidos el año pasado, me parece, ¿verdad? Sí, así es. Contanos de eso, ¿cómo es una pampeana viajando a estudiar? Imagino, así a formarse. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Dónde? Bueno, yo hace mucho tiempo quería realizar, ir a estudiar a Estados Unidos con una beca que se llama Point Park, Pittsburgh. Bueno, es una beca que hay un docente que viene todos los años a Argentina y otorga becas para estudiar en una universidad en Estados Unidos durante un periodo de tiempo, ¿no? Durante el verano. Es un programa intensivo de verano en esta universidad que se llama Point Park University. Y bueno, yo conocía muchísimas personas que habían ido, habían realizado esta formación y sabía que era una formación muy, muy interesante, muy completa. Así que era como una gran meta, un gran sueño que yo tenía poder realizar eso. Y audicioné. Eso en Buenos Aires, cuando viene este profesor. Sí, viene él, Gustavo Sajak. Él es coreógrafo también y es nacido en Argentina, pero trabaja mucho en Estados Unidos, es docente en esta universidad, arma puestas, monta puestas en diferentes lugares de todo el país. Ha trabajado tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en Corea, en un montón de lugares. Y bueno, yo siempre fui alumna de él y audicioné muchas veces me dijeron que no, hasta que finalmente el año pasado logré obtener la beca para viajar, y en junio del 2022 me fui a Pittsburgh a estudiar en este programa que dura 6 semanas. Es un programa intensivo de danza donde teníamos casi un montón de clases, desde ballet, danza moderna, jazz, tap, también hip hop, yoga, pilates, clases de música, muchísimas clases y... horas diarias dedicadas a eso mínimamente. Eran 8 horas de clases diarias, claro. Más ensayos después para una apuesta final que se armaba al cierre del intensivo. Así que sí, realmente era un intensivo con todas las letras. Pero bueno, fue una formación para mí muy, muy enriquecedora, porque bueno, es conocer también ese método de trabajo, ¿no? Súper disciplinado, súper, bueno, mis compañeros y compañeras creo que lo que tienen allá es como esto de la concentración, ¿no? Como que es todo muy concentrados y muy trabajando todo el tiempo. Y bueno, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, también de conocer otras personas. Viajamos un grupo de Argentina, éramos varios becados, entonces bueno, estábamos con todos los argentinos, claro, ahí en Pittsburgh. Y bueno, y luego sí, yo fui a Nueva York y decidí quedarme un tiempo para vivir la experiencia de estar en otro país y también poder ir a conocer Broadway, que también era otro de mis grandes sueños, ¿no? Poder ver uno de los lugares que tiene la más amplia variedad de teatro musical, ¿no? Eso te iba a decir, pero Estados Unidos no es la cuna del teatro musical. Digo, ¿es donde hoy o me equivoco? Y yo creo que es bastante, o sea, Broadway es como lo que más se conoce, ¿no? Ellos allá es como toda la gente canta, toda la gente, o sea, es muy común el teatro musical, muy en común, general, claro. ¿Viste? En las escuelas habitual, que se montan las puestas. Sí. Hay un gran mundo del teatro musical también en Londres, sí. Tiene también teatro musical muy fuerte, y en otros países también, pero bueno, sí, digamos que Broadway es como lo que más se conoce por ahí. ¿Y cómo sos como espectadora? Porque vos recién hablás y intuyo que sos muy disciplinada. intento, la disciplina siempre es lo cual importante. Además, esto también contradice esta idea de restar valor o que parezca que quienes se dedican al arte, y esto lo comprobamos en todas las conversaciones que venimos teniendo desde el inicio de este ciclo, o sea, las personas que se dedican a alguna de las ramas del arte para poder llegar a los lugares que se fijan como objetivo, para poder alcanzar con su arte a otras personas, digo, hay que desarrollar una disciplina, hay que ser estudioso y estudiosa, hay que trabajar mucho sobre uno mismo, sobre lo que está desarrollando. Digo, no es algo que uno se dedica a improvisar. Aún así, quienes han contado que gozan de poder del don de la improvisación, esto no es un don que venga dado desde afuera, sino que también es en cierta manera como un don que se trabaja, por sí, decirlo. Sí, Totalmente, es mucho estudio, muchos años de estudio. Como bailarina, bueno, yo empecé a los 11 años y ya empecé tarde para el mundo de la danza, ¿no? Porque claro, se sabe que por ahí las grandes bailarinas o bailarines empiezan desde muy chicos. Y es toda esa formación, digamos, uh-huh, esa formación que yo empecé desde los 11 años, que me permitió después ingresar a mi carrera y que nunca se termina. Uno siempre se sigue formando como artista. Así que bueno, sí, es una disciplina, un género que requiere mucho trabajo. ¿Y cómo sos como espectadora? Ahora que fuiste a Broadway y estuviste mirando, me imagino que habrás ido a ver un montón de obras de teatro musical. ¿Cómo sos como espectadora? Sí, sí, sí. ¿Sos exigente? Pues sí, un poco exigente, no sé si tanto. Bueno, a mí me gusta como poder nutrirme de otras cosas y ver cómo, me encanta poder ver cómo funciona el mundo del teatro en otros lugares, con otras formas, ¿no? Distintas. Yo creo que lo que justo estaba hablando con un amigo hace poco de esto, que veíamos que tienen mucha disciplina, ¿no? En Norteamérica, pero le falta un poco esto de la pasión que tenemos acá. Sabía que me ibas a decir eso. Siempre pasa eso, ¿no? Sí. Como que acá es, nos desvivimos, damos todo, dejamos el alma en el escenario. Y eso allá por ahí no lo ves tanto. Ves gente muy buena, muy profesional, claro, muy correcta. Pero por ahí es más difícil encontrar este tipo de entrega en el escenario. Claro, y esto, no sé, como espectadora pasa que uno puede ver a alguien con muchísima técnica en el canto, pero si el canto no pasa por el sentir de esa persona y eso uno como espectadora lo siente, es como que algo falta, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno. La danza lo mismo, las puestas en escena igual. Sí. De ese paso por Estados Unidos, que imagino que ha sido muy interesante, uh-huh, como de mucho crecimiento para vos. ¿Has traído algo que como proyecto para desarrollar acá? ¿En qué proyecto andás ahora? Bueno, mi intención cuando estaba allá y decidí quedarme era poder nutrirme lo más posible de todo el teatro musical habido y por haber y poder traer algo acá, ¿no? De eso para poder después dar clases, uh-huh, dar seminarios, no sé, quizás montar. ¿Estás dando clases? Actualmente no estoy dando clases. Todavía no he llegado a ese paso. Hemos dado, recientemente dimos un seminario con el grupo de Lápices, uh-huh, de teatro musical, pero bueno, es algo que se está iniciando, todavía no está, digamos, funcionando periódicamente, ¿no? Pero sí me gustaría poder retomar, ¿no? El espacio de compartir y de dar clases. ¿Cómo es eso de dar un seminario con todo un equipo, un grupo, digamos, o equipo teatral? Y es muy enriquecedor. ¿A quién estuvo destinado? Lo leí, pero sí, recordanos a quién estuvo destinado, bueno, cómo fue esa experiencia. Dimos un seminario de teatro musical abierto desde adolescentes, jóvenes y adultos, con y sin experiencia, digamos, uh-huh, para dar como una introducción al género del teatro musical. Y fue muy enriquecedor porque, bueno, como docentes participaron Carolina Guerrido, que es nuestra directora de actores, y Priscila Aguirre, que es una de las coach vocales, uh-huh, de Lápices. Y entre las tres armamos esta propuesta donde cada una aportó algo de su género. Entonces eso lo hace enriquecedor, ¿no? De poder, claro, ver una misma apuesta, ¿no? O sea, en una apuesta de teatro musical tenés el canto, la danza y la actuación y bueno, atravesar esa misma apuesta desde el lado actoral, desde el lado del cante y desde el lado de la danza y después entrelazarlos. Así que, bueno, fue una linda experiencia, gente de diferentes edades y bueno, fue muy lindo y bueno, ojalá pueda repetirse en otra ocasión. ¿Estuviste como integrante de Bailarinas Autoconvocadas Pampeanas? Sí. Contame qué es eso. Bueno. ¿Sigue? ¿Fue un espacio que ya cerró? Bailarines Autoconvocadas Pampeanes es un grupo que se inició, yo creo, en el 2021, justo cuando yo me estaba viniendo a La Pampa. Me acuerdo que me contactó Magalí Gijena, con quien actualmente también estamos trabajando en Lápices, para iniciar este grupo donde la idea era poder divulgar la danza y poder luchar por esto, ¿no? De que la danza es trabajo. Se presentaron proyectos, de hecho, para la conformación de una compañía de danza de la provincia. Este fue uno de nuestros primeros como pasos como, como grupo. Y bueno, y también realizar obras. Ahora, bueno, el grupo está muy activo en este momento. Están ensayando dos puestas, hasta donde tengo noción. Una es de un coreógrafo que vino de Buenos Aires a montar una obra que se llama Dirección Obligatoria, que tiene que ver con la temática de la dictadura. Es una obra de danza. Y otra apuesta que está montando la dirección está dirigida por Agustina Poole, que es una de las integrantes del grupo. Así que bueno, es un grupo que sigue moviéndose para convocar, aunar bailarines. ¿Tuvo, digamos, tuvo efectos en las agendas oficiales o sigue siendo un espacio que va por fuera de las agencias o agendas oficiales? Por el momento está por fuera de las agendas oficiales, ¿no? Funciona como esto, un grupo de bailarines autoconvocados, autoconvocades, que bueno, quieren divulgar la danza y bueno, generar espacios para que... Yo siento que en los últimos años, en la provincia de La Pampa, y particularmente en Santa Rosa, porque es lo que más observo, por la cercanía de ser la ciudad en la que vivo, ha habido un gran sacudón donde... los espacios de artistas de vinculados a distintas ramas del arte han ido autogestándose sus propios espacios, sus propias agendas, sus propios proyectos. Y esto me parece muy interesante, como que se hubiera salido de un lugar de cierta pasividad para generar otras cosas. En la conversación del año pasado que estuvo Rosana Carreño, que nos estaba contando acerca de este de Cheji, de esta intención de armar una cooperativa a partir de este proyecto, y dijo algo así como: intentamos ser una línea curva en tanta línea recta de la ciudad, ¿no? ¿Con cuál es tu visión después de haberte ido muy joven, haber regresado, en estas idas y vueltas que haces a otros lugares del planeta y volver a tu ciudad? ¿Cómo vas viendo este proceso en Santa Rosa? Bueno, yo creo que algo que influenció mucho fue la pandemia, justamente. De hecho, yo me volví a Santa Rosa por la pandemia, porque estaba en Buenos Aires sola y se hizo muy difícil. Y así como volví yo, muchas personas también, ¿no? Se volvieron a sus ciudades de origen. Y de hecho, varias de las artistas con las que he trabajado recientemente volvieron también, más o menos para esa misma época. Y yo creo que eso generó una expansión, ¿no? Como de que se empezó a federalizar más el arte hacia las provincias, ¿no? Y empezaron a surgir como propuestas artísticas desde otros lugares, desde las provincias, y me parece que es súper importante. Que no quiere decir que no las había antes, sino que obviamente siempre las hubo, pero bueno, hablo desde mi experiencia, de lo que yo pude vivir, ¿no? Que vi eso, ¿no? Que muchas personas se fueron y empezaron a surgir como propuestas en otros lugares, sí, y del fíjate, país. En este año, en Santa Rosa, la cantidad de puestas en escena de grupos teatrales propios. Totalmente, sí, están... sí, hay bueno, hay la fiesta del teatro ha sido de una calidad, uno ha podido ver obras muy, muy interesantes, la verdad, sí, proceso muy, muy rico. Sí, concuerdo. Los vamos a convidar con otra música que nos trae Paula Grosse, con quien estamos conversando en este día de hoy de conversaciones, y es de la mano de Facundo Gali, Y que no me entere. Suerte con eso, no me digas que no empiece. Guarda con las horas que se van y no vuelven. Se van y no vuelven, acordate siempre. Es temprano todavía, no te olvides el pasto de los reyes que se van y no vuelven y que no me enteré que dejaste a la mitad lo que querías porque no se puede. Esto es serio, no digas que lo inventé. Ojo que entre idas y venidas hay gente que te quiere. Gente que te quiere, acordate siempre. Es temprano todavía, no te olvides de abrazarlos fuerte. Que se van y no vuelven y que no me enteré. Que dejaste a la mitad lo que querías porque no se puede. Tiempo al tiempo, cada movimiento de la pluma en el viento. Tiempo al tiempo, cada movimiento de la pluma en el viento. Tiempo al tiempo, cada movimiento de la pluma en el viento. Acordate siempre. Es temprano todavía, no te olvides el pasto de los reyes que se van y no vuelven y que no me enteré que dejaste a la mitad lo que querías porque no se puede. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y que no me entere, cantaba Facundo Gali, que contame de Facundo, contanos, que seguramente no conocemos todos en intensidad a Facundo Gali. Bueno, Facundo Gali es un amigo a quien admiro mucho, él es cantautor y tiene sus canciones. Y de hecho, bueno, yo lo conocí porque trabajé en una obra de teatro musical que está musicalizada con la música de él. A partir de ahí conozco esta canción y que no me entere. Así que, bueno, si les gustó, pueden buscarlo, sí, Facundo, claro, Gali. Además, esta cosa tan linda que dice, ¿no? Y que no me entere, como que dejaste algo a la mitad, ¿no? Es sí, una... que dejaste a la mitad lo que querías porque no se puede. Eso, ¿no? Está bueno. Yo creo que... Es una invitación a la insistencia. Sí, a seguir insistiendo por lo que a uno le apasiona. O al menos así lo recibo yo en este momento, ¿no? No quedarse con las ganas o con... Digo, en mi experiencia corta quizás como artista, como profesional, ¿no? Muchas veces uno desea algo y no sale a la primera, no sale a la segunda, uh-huh. No sale a la tercera, pero después sale, ¿no? Así me ha pasado con esto que contaba de la beca, ¿no? Que la pensaba en eso muchas cuando... veces, ¿no? Claro. Mismo el hecho de hacer lápices en La Pampa era algo que yo soñaba hace muchos años y que había intentado por otros medios, por otras formas, y la respuesta había sido como negativa. Uh-huh. Y siempre estuvo ahí esa cosita de querer y de buscar la vuelta. Entonces... me parece que eso es lo que me gusta quedarme, ¿no? De esta frase, de esta canción. A no quedarse con las ganas. Exactamente. A no quedarse con las ganas, nos dice Paula Grosse, esta talentosa joven pampeana, que te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta acá, hasta el estudio de Radio Kermés, a compartir con la India y conmigo y con quienes nos escuchan esta conversación de hoy. Y antes de despedirte, siempre hacemos una última pregunta a nuestros invitades. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Puede ser algo como sobre cómo es que llegué a hacer este tipo de arte, ¿no? Creo que siempre desde chiquita yo soñaba con cambiar el mundo. Tenía como esta idea así de que quería hacer algo y pensaba que iba a ser política o no sé qué, porque se me ocurría que así era la forma, ¿no? De transformar. Y un día estaba charlando con un amigo y yo le decía, yo soñaba de esto cuando era chiquita, pero ahora estoy haciendo coreografía, digo, no tiene nada que ver. Y él me dijo muy sabiamente, bueno, quizás esa es tu forma de cambiar el mundo. Y ahí no lo sabía, pero después lo comprobé a partir de este musical que fue Lápices, que cambió mi forma de ver el arte, porque realmente se puede transformar a través del arte. Me parece que es imposible pasar como espectador, como espectadora, por una obra teatral, por este teatro musical que es Lápices, sin salir transformado luego. Algo se transforma, algo pasa. Sí. En algunos más, en otros menos, pero algo sucede. Y finalmente ir tocando a los sujetos, ¿sí? En algo, en un pedacito de su existencia, finalmente es una forma de transformar el mundo. Sí, totalmente. Con que tan solo una personita se lleve un cambio, algo distinto, una pregunta, para nosotros ya está cumplido nuestra tarea. Bueno, llegamos al final de esta hermosa conversación del día de hoy. Te vuelvo a agradecer, Paula, por haber venido hasta el estudio y haberte brindado a esta conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Gracias. Bueno, y nosotras llegamos al final de este programa de hoy, con esta pregunta, como hacemos, autopregunta, como hacemos habitualmente, nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Desde aquí, desde Radio Kermés, en la ciudad de Toay, con la compañía de Agustina La India Azcárate en los controles. Y Liliana Otaviano, quien les habla, se despide de ustedes. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Momu Munila Degam Juliingam Momu Munila Degam.